después de destrozarme. Ya me ves. Cuando dije te daré libertad para crecer, no sabiendo que contigo se me iba la vida, lo hice solamente. Y no te daría yo.